Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y después le explica cómo pues él, que ha sido un fariseo aparentemente justo, pues ha sido desagradecido y altivo, y aquella mujer pecadora le ha ungido los pies y se los ha besado, y bueno, besado, sí, no ha dejado de besarme los pies, y le echa perfume, etc. Dos hombres tenían una deuda cada uno. Yo en eso es en lo que querría centrarme. Cada uno de nosotros tenemos una deuda con Dios, cada uno. Desde el más joven, que está en la esquina de allí, hasta uno de los más venerables ancianos que está en esta otra esquina. Entre el sacristán y ese joven, todos, unos más, otros menos, tenemos una deuda con Dios. Cada uno tenemos una deuda específica, porque cada uno ha hecho unas determinadas cosas. Y debemos hacernos conscientes de esta deuda, porque de allí nacerá primero la gratitud hacia Dios que nos perdona, también la petición de perdón, porque todos debemos pedir perdón. Solo no pide perdón el altivo, el soberbio. Hay gente, os sorprenderá, pero que no le gustan que los hermanos traten del pecado y de la petición de perdón. Háblenos de otras cosas. Siempre de lo mismo, aunque solamente vengan a misa una vez cada 5 meses. Entonces, eso es una cosa que cuando la oigo digo, está clarísimo. Está clarísimo. Es como el que recibe un medicamento al que es alérgico y al momento le causa un sarpullido. Hay una enfermedad. Hay una enfermedad. Cuando a un fiel cristiano no le gusta que le hablen del arrepentimiento, la conversión, hay una enfermedad. En cada misa pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos. Lo hacemos. Todos, aunque uno se crea que es muy santo, o hasta el mismo obispo, todos pedimos perdón, porque he pecado mucho, dice la oración, mucho, de pensamiento, de palabra y de omisión. Y porque quede claro que no estamos diciendo los pecados de todos. Continúa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Que no haya ninguna duda. Por eso tenemos que hacernos conscientes de esta deuda con Dios. Cuando uno dice, va, pero mi deuda es muy pequeña, uno no se ha hecho consciente. Porque si viéramos la santidad de Dios, entonces sería cuando comprenderíamos la cantidad de nuestra deuda. Entonces, una persona que vive en un país, pues, paupérrimo, paupérrimo, donde solamente tengan lo mínimo para vivir y nada más, y toda la vida vivida así, le parece tan normal, no se imagina otro tipo de vida. Yo recuerdo algún reportaje sobre los pigmeos en medio de África que me dice, pero ¿cómo podían alimentarse de esas cosas? ¿Cómo podían? Era algo espantoso. Sin embargo, ellos estaban felices porque no habían conocido otra cosa. También nosotros debemos fiarnos de Dios cuando Él nos dice, hijos míos, de verdad, si vierais lo que es la santidad en estado puro, sin mezcla alguna de egoísmo, sin mezcla alguna de interés, de falsedad, de rencor, comprenderíais entonces al momento lo necesitados que estáis. Así que, en este caso, no nos comparemos con los demás, comparémonos con Dios. Porque si nos comparamos con los demás, diremos, bueno, en el fondo, el otro da allí también el otro, pues, habla mal, también el otro es un egoísta, también el otro se enfada. Comparémonos con Dios. Solo con Él tenemos derecho a compararnos. Si lo hacemos con los otros, pues no, no vamos a mejorar. Y la deuda permanecerá. Y la deuda ha de ser pagada, antes o después. Si la pagamos en el purgatorio, ya no merecemos. Ya no merecemos. Si la pagamos aquí, merecemos, nos hacemos mejores. Y la pagamos más rápidamente, además. Fijaos la cantidad de veces que Jesús pone ejemplos monetarios. Es algo impresionante. Muchísimas veces. Porque nosotros que nos preocupamos tanto por el dinero, y en cierto modo es razonable, porque es que sabemos que el dinero es necesario, que si lo gastáramos a la buena de Dios, nos quedaríamos en la miseria. Pues esto es mucho más importante. La deuda con Dios. Y que cada uno tiene la suya pendiendo sobre su cabeza. Y podría decir, tú me debes tanto, tú tanto, tú tanto. Tú, no. Tú has dado limosna, tú has ayudado al prójimo, has orado, ¿no? Contigo soy yo el que te voy a premiar especialmente. ¿Por qué no nos esforzamos en que aumente la deuda de gratitud de Dios? Yo creo que ese debería ser el propósito. Que aumente la deuda de gratitud de Dios a base de ayudar a los demás, de hablar con Él, con el Señor. Esa es la única riqueza. Las demás pasan. Las demás me recuerdan a cuando uno oye, yo ayer tuve una reunión con mi familia, todos los de mi familia que viven en Madrid, y hablaban, uy, en tal tiempo ganaban tanto al día, o tanto vendiendo caballerías. Parecía una fortuna. Hoy día es una miseria. Hoy día es una miseria. Pues algún día todo lo de aquí nos parecerá una miseria. Nos parecerá como 10.000 reales. Así es. Pero nos aferramos a ellos con todo nuestro empeño. La gratitud de Dios, ese debe ser nuestro empeño. Pues nada más, que todos nosotros, viendo estas palabras de Jesús sobre esta parábola, dos hombres tenían una deuda, nos esforcemos, no desde que salgamos de la iglesia, sino ya aquí, a través de las buenas obras que podemos hacer entre estos cuatro muros, a través de estas buenas obras, en reducir ya esa deuda que hemos contraído al Señor por nuestras debilidades, a veces nuestras pequeñas maldades, o incluso a veces iniquidad pura y dura, que no tenemos que echarle la culpa a Él. Tenemos que decir, Señor, lo he hecho, voy a reparar. Que la Santísima Virgen María, que nunca tuvo que pedir perdón de nada, ella no, ella en la misa no diría yo confieso, si estuviera aquí se callaría, porque no va a mentir. Es la pura realidad. Ella nunca pecó. Que la Virgen María nos enseñe el camino para cada vez más ir reduciendo esa deuda y que al final sea Dios el que nos diga, hijo mío, ahora vas a recibir la deuda de gratitud que tengo contigo por lo que has hecho con mis hermanos.